Fue un muy buen encuentro, una estupenda reunión que tuvimos en la Embajada de México en España, en la cual estuvo la embajadora Roberta Layuz y el secretario de Turismo Miguel Torruco, además de contar con la muy buena presencia realmente de la secretaria de Turismo del gobierno español. Ella es Isabel Oliver, quien se mostró muy interesada, sorprendida por la presencia que tiene Sinaloa, el ver cómo han bajado los índices de inseguridad. Le llamó mucho la atención la renovación total que ha tenido Mazatlán como destino turístico después del tianguis turístico. Y también ella ve una gran posibilidad o ve con una gran fortaleza toda la zona norte del estado, todo lo que es el recorrido del Chepe hacia las barrancas. Ve que puede generar un enorme interés con los españoles. Yo, platicando con el secretario de Turismo, lo que le pedí es que nos ayudara mucho más con la conectividad aérea. Nos faltan vuelos, nos falta traer a toda esta gente para que sea de forma mucho más directa. Y él me dijo que iba a ver esa posibilidad, porque pues él ve también que Sinaloa tiene una gran potencial y sobre todo mucha proyección. Y es donde uno valora la importancia que tuvo para nosotros el haber sido sede del tianguis turístico, porque hoy en día pues Sinaloa se proyecta de otra manera, y el que tengan la consideración de tener una reunión, que por cierto fue reunión comida entre estas personalidades, pues creo que marca pues ya la importancia que tiene Sinaloa en materia turística.